los ojos juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizá para mañana sea tarde. Quizá para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él? ¿Qué lugar se enamoró de ti? Llévate el paraguas por si llueve. Él te estará esperando para amarte. Y yo estaré celoso de perderte. Y yo estaré celoso de perderte. Ese vestido gris, sonríete, que no sospeche que has llorado, y déjame preparando mi equipaje. Perdóname si te hago otra pregunta. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Pregúntale, porque he robado un trozo de mi vida.